GPS Emaús, caminando con Cristo. Pues de nada sirve, es vana la palabra, ¿verdad? Y bueno, yo lo cierto es que estoy un poco nervioso porque yo le decía anoche al Señor, Señor, pero ¿qué de compartir? Y el Señor me dijo, comparte lo que has estado orando delante de mi presencia. Y cuando esas palabras vinieron a mi corazón, inmediatamente el Señor me dio una palabra y es algo que quiero compartir con ustedes. Yo me siento muy honrado muchas veces de tener hermanos que como dice la palabra, ellos son hombres y mujeres que luchan, que son esforzados, que son valientes. No solamente en la Biblia se encuentran hombres o mujeres que han decidido entregar su corazón al Señor y servirle. Yo creo que siempre en medio de la congregación del Señor siempre hay personas de admirar por la valentía que hay en sus corazones y por lo que hay dentro de sus corazones. Evidentemente los problemas, las circunstancias, lo que nos pasa en nuestro diario vivir es una lucha constante de que el enemigo a veces quiere poner tropiezos en nuestro corazón para apartarnos del Señor. Y yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana están pasando por medio de un valle, pero lo cierto es de que en medio del valle se conoce al Señor de otra manera. En medio del valle puedes escuchar la voz de Dios de otra manera. Puedes conocer los problemas de otra manera. Puedes vivir los problemas de otra manera en el medio del valle. Tu corazón puede elevar un altar de adoración a Dios en medio del valle. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado un valle que a veces parecía que no tuviera fin. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado momentos en su vida que pareciera de que no sales de ese hoyo, de ese lugar. Pareciera que aquel valle es un valle interminable. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado valles difíciles. Pero yo bendigo al Señor porque yo puedo ver a muchos de los hermanos que en medio del valle pueden decir, estoy confiando en Dios. Pueden decir, mi esperanza es Dios. Pueden decir, Dios es mi libertador en medio del valle. El problema del valle en sí no es el problema. Es saber quién va contigo en medio del valle. Y eso hace una gran diferencia. ¿Quién está contigo en medio del valle? Dios me ha permitido, hermanos, en esta semana, yo bendigo a Dios por mi trabajo, por lo que hay veces veo. Bendigo a Dios hay veces por las cosas del pasado. Bendigo a Dios hay veces por las cosas que me rodean. Bendigo a Dios por las cosas que hay veces se ven, que parece que no tuvieran explicación, pero delante de Dios, bajo su voluntad, todo tiene un propósito. Esta semana, el Señor me ha bendecido enormemente y yo en oración me venía a la mente las personas que están enfermas, las personas que están pasando por pruebas. Y yo bendecía al Señor, porque yo decía, Señor, gracias, porque cuando nosotros emprendemos ese camino del valle a subir a la montaña donde Dios está, es algo maravilloso. En estos días yo he podido comprender muchas cosas que me han estado sucediendo, cosas que a lo mejor el trato de Dios para contigo de una manera especial. Yo tuve una amiga, tengo una amiga que tiene cáncer. Me puso un mensaje y me dijo, Hans, te pido por favor que ores por mí. Y verán, hermanos, todo lo que ha sucedido y comprenderán por qué de las palabras que hay en mi corazón. Esta amiga me decía, Hans, yo quiero que ores por mí. Y empezamos a entablar una conversación de nuestras vidas. Y ella me decía, Hans, el único problema que tengo es que estoy viviendo con una persona que no está casada conmigo. Y ella, al empezar a tener esa relación de amistad, Llega un momento en que tú debes de declarar lo que es bueno y lo que es malo. Llega el momento en saber por qué a veces cosas nos pasan en nuestras vidas por medio del pecado, de las cosas que hay en nuestro corazón. El valle, hay veces, son momentos que pasamos, pero porque nosotros nos hemos decidido meter en un valle de pecado. Está hablando la conversación con ella en un grupo de amigos del colegio. Vino una amiga mía que ella creció en un hogar cristiano. Sus padres eran unos creyentes excelentes, unas personas muy distinguidas dentro de su congregación. Ella a los 16 años decidió apartarse del Señor y entablar una relación con un chico que era amigo nuestro. Y lo cierto es de que aquella muchacha se enamoró profundamente de aquel hombre. Tristemente, aquel hombre era un delincuente, era una persona que se dedicaba a robar vehículos. Mi madre lo conoce, era Saúl, él le decíamos el Mosco. Hermanos, cuando aquella muchacha se enamoró profundamente de aquel hombre, decidió apartar su corazón de Dios, irse lejos. No quiso saber más nada de Dios, no quiso saber más nada de la iglesia, no supo saber más nada de aquel que un día entregó su vida a él. Cuando aquella mujer empezó a vivir, tuvo un hijo. Seguidamente, al cabo del tiempo, aquel hombre seguía delinquiendo. Y ante los ojos del hombre era una persona que estaba perdida. Pero siempre llega el momento en que sale el Salvador a tu encuentro. Y a veces el Salvador te sale en tu encuentro, quizá en el momento en que menos tú quieras o te lo pienses. Aquel hombre, en un momento cuando estaban robando un vehículo, los policías le dispararon. Lo hirieron casi de muerte. Y se llevaron a aquel joven al hospital. Y resulta que, estando en su lecho de muerte, porque no había sangre para que le pusieran a hacer la transfusión, y vino un amigo de él queriendo hacer el bien, decidió donar su sangre. La sorpresa que al cabo de los años mi amiga tuvo otro hijo, y resulta que aquel hijo nació con SIDA. Y aquella mi amiga me decía: Hans, en aquel momento quise morirme. Mi corazón se entristeció y no sabía por qué. ¿Por qué mi hijo, mi hija, la que acababa de nacer, venía con esa enfermedad? Ella se hizo pruebas y se hizo prueba a su esposo. Y resulta que a ella también le diagnosticaron SIDA. Lógicamente él, por medio de la transfusión, al cabo de los años, él supo también que tenía SIDA. Aquella mujer me contaba y me decía: Hans, hay momentos en la vida en los cuales tú debes de decidir quién está contigo. Debes de decidir quién es el que guía tu vida. ¿Quién es el que está a tu favor? ¿Y quién es el que te desfavorece? Yo no sé, hermanos, hay veces cuando la vida o cuando los problemas vienen a ti, Dios prueba tu fe. Dios prueba qué hay dentro de ti. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Por qué amas al Señor? ¿Por qué decides estar con Dios? ¿No es verdad que el mundo dice que en los peores momentos de la vida es cuando los amigos están? La gente suele decir eso. Es un refrán muy común. En los peores momentos de tu vida es cuando están los amigos. Aquella mujer, cuando se enteró de que los tres tenían SIDA, decidió volver su corazón a Dios. Aquel hombre decidió entregar su corazón al Señor, y su oración dentro de sí, él decía: Señor, porque él sabía que en su corazón, en su vida carnal, era de continuo mal. Y él decía, Señor, cuando él empezó a conocer a Dios en medio de aquel valle, de aquel sufrimiento, yo sé que muchos de ustedes han tenido familiares que han tenido cáncer y lo difícil que es. Yo he tenido amigos y sé lo duro que puede pasar ese proceso de vida. Y lo cierto es, hermanos, de que en esos momentos empieza tu corazón a desesperarse y sientes que vas cavando poco a poco un pozo de desesperación en tu vida. Isaías narra algo excepcional, algo magnífico, cuando le dice: y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué maravilloso es saber quién es el que está contigo. Qué maravilloso es saber que cuando llega el momento de pasar los momentos difíciles, tú puedas contar con el Creador de tu vida. Qué bueno es saber de que cuando vienen los momentos en que tú vas a llorar y que tu corazón está confundido, saber con quién está tu corazón, quién está de tu parte. Los valles, hermanos, son momentos difíciles, que la cual todo ser humano creo que pasamos. La Biblia, el rey David dijo en un momento en el Salmo 23, aunque ande en sombra, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, es una simple sombra. Dígame usted si la sombra le causa daño. Aunque usted se ponga al lado de un edificio muy grande, ¿usted cree que la sombra le va a causar daño? No le va a causar daño la sombra. Aunque ande en sombra de valle de muerte, es una simple sombra la que le va a atemorizar. Es una simple sombra la que le va a llegar a causar temor a su vida. Una simple sombra, pero que a veces tenemos miedo a esas sombras de muerte. No temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Hermanos, hay veces, qué triste es cuando no sabemos quién está con nosotros. Mi nietecita, hermanos, para mí es una cosa. Yo recuerdo cuando ella nació. Miren, hermanos, cuando ella nació es una cosa inexplicable. Cuando esa niña está inquieta es algo que no tiene palabras. Hermanos, yo recuerdo cuando mi nieta nació. Honestamente he de decir que yo me preocupé. Como persona, como ser humano, yo me preocupé mucho de saber el tipo de vida que mi nietecita podía llevar. Y recuerdo, hermanos, que cuando yo llegué por la noche, yo siempre, cuando mi hija estaba embarazada, yo siempre le tocaba el estómago y le hablaba y le decía cosas. Y recuerdo que hubo un tiempo que cuando yo le tocaba el estómago a mi hija, era como un torbellino dentro de su estómago. Y, hermanos, cuando ella nació, yo recuerdo, hermanos, que pude entrar, porque la verdad es de que los hospitales para mí son unas aventuras. El doctor nos dijo, solamente una persona puede pasar. Hermanos, entraba mi esposa, entraba yo, entraba mi esposa, entraba yo. Y el médico, la enfermera, solo veía así. Pero recuerdo que cuando mi nieta estaba en aquella incubadora, tenía su rostro para el otro lado. Y recuerdo que cuando yo le hablé, ella giró su cabeza automáticamente. Y de estas cosas curiosas de la vida, que no sabes y piensas o te imaginas de que ella te está prestando atención. Y mire, hermanos, yo estoy pasando un tiempo difícil emocionalmente. Estoy pasando un tiempo difícil en que mi corazón lucha con el Señor. Y perdone que sea tan honesto, y quizá hay veces no lo demuestre, pero tengo mis luchas con el Señor. Muchas veces he querido renegar de Dios, y decirle: Señor, ¿por qué? En mis oraciones muchas veces, hermanos, cuando estoy orando delante de su presencia, a veces me quedo en silencio y siento que ese valle me está tragando. Y me quedo solo ahí. Y le digo: Señor, no quiero hablar más contigo. Yo quisiera conocerte de otra manera. Quisiera saber otras cosas de ti. Quisiera renegar de ti. No quisiera que me hablaras. Porque cuando estás en medio del valle, Dios tiene esas curiosidades que te hace hablar de maneras diferentes. Esa noche, hermanos, cuando estaba orando y pensaban algunos de ustedes, al siguiente día, hermanos, yo no sé por qué llegué a mi casa a mediodía y estaba mi nieta. Hermanos, cuando aquella niña abrió la puerta, empezó a saltar, empezó a gritar. Empezó a decir: abuelito, abuelito, abuelito. Y yo pude comprobar de que Dios me estaba hablando. Pude comprobar que a veces la felicidad se puede tener en medio del valle cuando tu actitud es diferente y puedes saber quién está contigo. Eso hace mucha diferencia, el saber quién está contigo. Porque cuando tu corazón se enfría y deja de saber y de pensar cosas acerca del amor de aquel Dios maravilloso, de aquel que dijo que iba a ser fiel contigo en todo momento, de aquel Dios que dijo que en medio de la soledad Él te iba a acompañar, de aquel Dios que cuando tu mente iba a estar preocupada y tu cuerpo iba a estar cansado y tu espíritu iba a estar cansado, en medio de ese valle Él nos ha prometido que Él iba a estar ahí. Dios no te dice de que no vas a tener problemas en esta vida, desgraciadamente. Ojalá la vida fuera tan fácil. Pero Dios te dice una y otra vez: confiad en mí. Hermanos, yo de verdad les puedo asegurar que en medio de este tiempo estoy aprendiendo a cruzar nuevamente el río y las aguas con mi Dios. Y a veces creemos saberlo todo, haberlo vivido todo, pero cada día Dios te muestra cosas nuevas a tu vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande, es decir, aunque ande en ese proceso, no va a temer mi corazón. No va a temer lo que viene delante de mí. Y miren, hermanos, es algo tan difícil a veces de comprenderlo. Es tan difícil a veces de decir: Señor, qué fácil es. A veces qué difícil es. Miren, hermanos, cuando los jóvenes también me están enseñando muchas cosas. Bendito sea Dios. Sobre todo estoy aprendiendo a tener fe con ellos. Estoy aprendiendo a tener fe. Estoy aprendiendo a entablar una conversación con ellos. Cuando usted habla con ellos y dice: ¿qué tal te fue? Bien. Es lo único que les sale de su boca. Y les vuelves a preguntar: ¿qué tal te fue? Y otra vez te repiten: bien. Hay veces, increíblemente, Dios te coja de la mano, como hizo con Ezequiel, y te dice: ven, te voy a llevar a este valle de los huesos secos. Hay veces Dios es así. Llega un momento en que Dios te dice: te ha llegado el turno y no puedes liberarte de él. Esta mi amiga se convirtió. El esposo se convirtió. Y ella me decía: Hans, yo aprendí a tener fe. Comprendí la misericordia de Dios. Comprendí el plan de salvación de Dios. Aprendí a caminar con Dios. Pero sobre todo, aprendí a no soltarme de su mano. Aprendí que, como un niño, debo de caminar con Él. Hay veces queremos, hermanos, hacer entender cosas de la palabra de Dios, y es bueno. Pero ¿cuántos de ustedes están aquí hoy y no somos capaces muchas veces de perdonar? Mire, una cosa tan sencilla que cualquiera lo sabe. ¿Cuántas veces no aprendemos a perdonar, a amar, a servir? ¿Cuántas de estas pequeñas cosas se nos vuelven tan complicadas? Porque en el medio del valle no hemos llegado a comprender lo que es eso. Hay veces cuando nos reunimos con los hermanos que llevan años en la iglesia, y casi siempre sale el tema de las personas que pasan en la iglesia. ¿Cuánta gente pasa por las iglesias? ¿Cuánta, hermano? ¿Cuánta gente pasa por dificultades? ¿Cuánta gente pasa pidiendo? ¿Cuánta gente pasa renegando? ¿Cuánta gente pasa hablando barbaridades? Pero si Dios le ha permitido a usted pasar por el valle y todavía está aquí, es porque usted ha empezado a comprender cosas que se aprenden en medio del valle. En el medio del valle, usted puede seguir viendo su enfermedad, puede seguir viendo su problema, puede seguir viendo su necesidad, pero también va comprendiendo que ese valle le va acercando más al corazón de Dios. Yo me gozo, hermanos, porque hay gente que crece increíblemente espiritual, y bendigo a Dios por ello. Hermanos, gente que ha pasado problemas serios y no han renegado de Dios. Han pasado problemas difíciles y no han negado a Dios. Pero Dios me hablaba de algo más allá del valle, y me hablaba acerca del sepulcro. Yo quisiera compartir con ustedes en Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Hay algo que sucede muchas veces en la vida de las personas, y hay veces las personas se rinden. Cuando Ezequiel pasó por medio de aquel valle de huesos, y dice la palabra de Dios que aquel hombre profetizó sobre aquellos huesos, y aquellos huesos se juntaron. Dice la palabra de Dios que hubo piel en ellos, pero hubo algo que no había en ellos. En el versículo, al final del 8, dice: pero no había en ellos espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, ¿qué dice? Yo abro vuestros sepulcros. ¿Qué dice? Pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y mire lo que dice en el 13: y sabréis que yo soy Jehová. cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Qué preciosa palabra. Usted a veces no ha comprendido, hermanos, por qué le acontecen cosas. El rey David muchas veces decía: Señor, yo quiero examinar mi corazón delante de ti. Yo quiero saber lo que hay dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis pensamientos? ¿Hacia dónde me guía mi corazón? El rey David, cuando llegaba a la presencia de Dios, yo creo, hermanos, que aquel hombre anhelaba la santidad de Dios. Anhelaba tanto estar en su presencia que se quería despojar de las cosas materiales y de las cosas que le causaban no estar en la presencia de Dios. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos en desobediencia, y escuche lo que le voy a decir en esta mañana. Cuando usted vive en desobediencia, si su vida está en un sepulcro, usted ya puede ser padre, madre, hijo de quien usted quiera ser. Pero si en su corazón hay sepultura, es necesario que sus ojos y que Dios pueda abrir su sepultura en esta mañana para que pueda conocer al verdadero Dios. Usted puede entrar por esa puerta y puede aparentar y decir que viene a adorar al Señor, pero si en su corazón, si en su vida hay sepultura, no hay vida. Yo no sé si está entendiendo lo que el Espíritu Santo le quiere hablar. Si en su corazón, si su espíritu ha muerto delante de la presencia de Dios, es necesario que Dios abra su corazón nuevamente para que entre vida. Porque si en su vida no está el Espíritu Santo de Dios, usted puede luchar, usted puede venir, usted puede correr, pero nunca va a entender lo que el Espíritu le quiere decir. Es difícil decir amén a eso, ¿verdad? Hermanos, no se conforme con lo que hay en su vida. Porque a lo mejor ya se conformó con lo que hay dentro de su corazón. Usted ya se ha convencido de lo que hay dentro de sí. Y lo que hay es muerte. Dice amén a eso. Dios cuando habla acerca de sus hijos, mire lo que dice la palabra: es pueblo mío, yo soy Jehová su Dios, yo soy tu Dios, tu Salvador, yo soy tu Dios, tu Redentor, yo soy tu Dios que soy fiel contigo, yo soy tu Sanador. Eso es lo que Dios nos habla como hijos. En medio de ese valle, tú vas a comprender a ese Dios que tú estás buscando. En ese valle tú vas a entender las formas que Dios tiene, hay veces donde nos mete para poderle conocer más. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo no sé si usted ha tratado alguna vez con una persona que se ha rendido. Yo no sé si alguna vez ha hablado usted con una persona que se ha rendido totalmente. Hoy día, desgraciadamente, los jóvenes están jugando al suicidio. Yo no sé si han visto esas nuevas modalidades que han salido hoy día de quererse matar. En Japón o en China, no sé dónde, ha salido una moda donde se tapan la boca y dejan de respirar y caen como muertos. Y han fallecido muchos jóvenes de ese país. Un simple juego. Un simple juego. Hoy día, hermanos, la brujería, la hechicería, el satanismo, la hipocresía, la falta de amor, la mentira, el homicidio. ¿Cuántas cosas están hoy a la luz que ya no es necesario que esté oculto? Antiguamente las cosas se ocultaban, hoy no. Miren, hermanos, cuando yo fui a mi país, a mí me da tristeza, pero cuando leía las portadas de mi país, mataron a 20. secuestraron a 10, han robado a uno y apareció la cabeza de este lado y el cuerpo. Hermanos, porque la gente se rinde a los pies del enemigo. No te des por vencido, no te des por vencido. Lucha en el nombre de Jesús de salir de ese sepulcro. Sal de ese sepulcro. Porque mire, hermanos, llega el momento. Mire, cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, dice la palabra de Dios que llevaba 4 días que ya había fallecido, que estaba muerto. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó Jesús, su corazón se conmovió. ¿Sabes por qué? Yo no sé si usted se conmueve al ver cuando las personas están en el mundo y se están deteriorando espiritualmente, pero es más triste todavía llegar al lugar y ver a las personas que amas que se están muriendo espiritualmente. Nuestros hijos, muchos de nuestros hijos están muriendo espiritualmente porque se han apartado de Dios. Muchos de ustedes o muchas de las personas que han querido llenar su corazón de odio, de mentira o de maldad, de una falsa doctrina, están muriendo espiritualmente. Pero en el nombre de Jesús, Dios te dice: abriré tu sepulcro. Y sabes que cuando Dios abra tu sepulcro, vas a ver las cosas de otra manera diferente. ¿Lo crees? En el nombre de Jesús, hermanos, el Espíritu Santo de Dios te está hablando de que no puedes vivir en esa vida oliendo a mortandad. No puedes vivir en esa vida. Mira, hermanos, llega un momento en que cuando tú buscas tanto la presencia de Dios, ya no son las cosas grandes, porque ya no los pecados grandes, porque ya no los haces, pero también las cosas pequeñas que hacemos diariamente, a veces intencionalmente o como rutina, y cuando llegas a la presencia de Dios, huelen mal. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en medio del valle, cuando tú vas llegando al altar de Dios, cada vez te tienes que ir despojando de esas pequeñas cosas que te separan de su corazón. Qué triste es, hermanos, ver cuando hoy día la gente, los jóvenes, se suben a los altares queriendo cantar bonito, queriendo bailar bonito, queriendo hacer grandes cosas, pero tienen un corazón muerto para Dios. Tienen un corazón que no vive, porque no vive en la presencia de Dios, no viven en santidad delante de su presencia. Y déjame decirte que si no hay santidad en tu vida, estás muerto espiritualmente. Y te digo nuevamente, seas quien seas, tienes que vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Porque las cuentas y el agradar no es al hombre. Al que debes de agradar es al Señor. Y cuando tu corazón agrade a Dios, verás que las cosas cambiarán. Cuando tú decidas agradar al Señor, las cosas cambiarán. Verás las cosas de diferente manera. Sentirás cosas diferentes porque tu corazón va a agradar a Dios. Cuando Dios abra tu sepulcro, verás cosas que no te van a gustar, pero Dios las va a enterrar. Cuando Dios abra tu corazón y vea cosas que no lo agraden, el Espíritu de Dios te lo va a mostrar y te va a decir: esto está mal, esto no es por buen camino, tienes que coger otro camino. ¿Y sabes qué? Puedes coger 2 caminos, el decidir seguirle a Él o seguir con tu pecado y seguir hueliendo a muerto. ¿Usted cree, hermanos, que usted va a llegar delante de Dios con su pecado y le va a decir a Dios: Señor, déjame pasar al cielo? Hermanos, estás en un gran error cuando tú crees de que tú vas a llegar a su presencia en aquel día cuando Él nos va a juzgar, en aquel día cuando tú vas a llegar y vas a tener que rendirle cuentas a Dios. No va a haber quien pueda defender tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque no has agradado al corazón de Dios. Qué duro es a veces la palabra, ¿verdad? Qué duro es a veces cuando te dicen lo que te va a acontecer. Pues perdóname, hermano, pero el Espíritu Santo me lo está diciendo que te lo diga. ¿Cuánta gente hay que Dios ha hecho grandes milagros en medio del valle? Y cuando el milagro ocurre, deciden irse nuevamente a donde está el pecado. ¿Por qué? ¿No has probado el dolor de ese valle? ¿No has probado lo que has vivido? ¿No ha sido dañino para tu corazón? Y has decidido nuevamente coger tus pies y ir nuevamente hacia ese dolor. Qué triste es cuando no entendemos que Dios no quiere verte ahí. Dios no quiere verte ahí. ¿Acaso crees que Dios quiere verte triste? ¿Acaso crees que Dios no te quiere ver sano? ¿Acaso Dios no quiere que levantes tus manos en santidad delante de Dios? Eso es lo que le agrada a Dios. No hipocresías. Y mira, hermanos, perdóname, pero yo siento que el Espíritu de Dios me está hablando a mí también. Hermanos, yo le decía a mis hijos, yo llegará el momento en que cuando tú te presentes delante de Dios, yo no podré hacer nada. Yo no podré interceder por tu vida. Aunque tenga mucho amor y el deseo en mi corazón de que tu vida sea salva, no podré, porque tu vida va a hueler mal delante de Él. El Señor no es un juego, querido hermano. Dios no es tu juguete para que te vayas, para que vuelvas, para que vayas y para que regreses cuando tú quieras. Él se merece un respeto. ¿O crees que Dios es un Dios para que lo tomes cuando tú quieras? Te ha rendido. Solo los cobardes se rinden. Perdón, hermanos. Yo siento que mi espíritu me está hablando. Y sé de lo que le hablo, porque muchas veces yo huí de su presencia. ¿Cuántas veces fui cobarde porque en algún momento hablaron mal de mí y decidí irme? No te pueden hacer nada porque prefieres apartarte de Dios antes de pedir perdón. Preferimos ser como aquellos hombres cobardes que decidimos agarrar nuestras maletas e irnos y volver al valle del dolor. Pero Dios te dice, yo estoy contigo. El problema es que a veces no lo creemos. Creemos a veces más en el dolor, en la mentira, en lo que te dicen, más en lo que te dice Dios. Porque si creyéramos en lo que nos dice Dios, muchas cosas fueran diferentes. Cuando Dios te dice perdona, ¿qué debes de hacer? Perdonar. Cuando Dios te dice ama, ¿qué debes de hacer? Amar. Cuando Dios te dice yo soy tu sanador, y mira, hermanos, yo no quiero jugar, y no te hablo, hay veces de que Dios va a sanarte físicamente, pero cuando hay una enfermedad, Dios sana primero espiritualmente el corazón. Porque cuando Dios sana primeramente el corazón, espiritualmente, hay veces el cuerpo se vuelve a reconstruir porque es una cosa secundaria. ¿No dice amén? He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Mire, yo cuando... Hay momentos en la vida que se quedan grabados en tu corazón. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido, desgraciadamente o lamentablemente, enterrar a alguien a quien ama. Cuando mi padre falleció, yo recuerdo, hermanos, de que cuando yo llegué acá al hospital, hubo algo que marcó mi vida. Y a raíz de eso yo he llegado a comprender muchas cosas espiritualmente. Cuando yo llegué a aquel lugar, mi padre tenía como 15 minutos de haber partido con el Señor. Y por eso sé de lo que el Espíritu Santo me está hablando en este momento. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué, hermanos, aparte de la frustración y del dolor, cuando aquel doctor me vio tan desesperado, me dijo, no te preocupes, yo te voy a pasar donde está tu padre. Hermanos, cuando aquel hombre abrió la puerta, Yo vi, había una camilla y estaba totalmente tapado mi padre. Y yo tenía temor de destapar, de quitarle aquel, de aquella manta. Y cuando yo quité aquella manta, y por eso le digo que yo hay cosas que ahora comprendo. Miren, hermanos, cuando yo quité aquella manta y vi a mi padre, yo decía en mi corazón que me pudiera volver a escuchar una vez más. Ya no puedo escuchar. Quise decirle lo mucho que le amaba. Y no pude decírselo. Quise decirle que pasé momentos tan agradables con él. Y no pude. Quise decirle que me perdonara por mis actos. Que cosas que a lo mejor le causó dolor. Pero no pude. Cuando estás muerto espiritualmente, llega el momento y aunque quieras, no vas a poder. Cuando Jesús abre aquel sepulcro de aquel hombre llamado Lázaro, hubo algo tan maravilloso que sucedió aquí. Gracias. Hubo algo que sucedió y algo que sigue tocando mi corazón. Cuando Él le dice, Él llega un momento en que su corazón fue conmovido y dice la palabra de Dios que Él le dijo a aquellos hombres, quiten la piedra. Y hubo un momento en que Jesús entabló una conversación con el Padre y Él sabía que tenía la respuesta de Dios porque su comunión era de continuo con Él. Pero hubo algo que impactó mi corazón y algo que sigue impactando mi corazón. ¿Y sabes qué? Que Dios conoce mi nombre. Dios, cuando nos llama a tener un cambio, a tener un encuentro con Dios, nos llama por nombre. No te dice hijo de papá, no te dice hijo de mamá, no te dice perteneces a aquella iglesia, te dice José Manuel, te dice Antonio, te dice Claudia, te dice Miguel. Y parece muy cursi, pero lo cierto es de que yo me siento así como un niño en su presencia. Yo me siento que cuando Él me llama, no me llama de una manera diferente. Él me dice, Hans, yo estoy aquí. Y cuando estoy haciendo cosas malas, me dice, Hans, eso no me agrada. Y el Espíritu me redarguye y me dice, hijo, eso que estás haciendo no está bien porque está separando nuestro amor, está separando nuestro vínculo, está haciendo que nuestra relación termine. Yo no deseo que estés en aquel lugar. Yo no deseo verte en mal estado. Y te llama por tu nombre. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Que te puede conocer, que te puede llamar de una manera diferente, que tú te puedas sentir diferente, que tú te puedas sentir amado, que tú te puedas sentir querido por ese Dios de amor. Y por eso te pregunto en esta mañana, ¿hay algo que te pueda separar de su amor? ¿Hay algo que te impide que tu amor no se enlace con su amor? Y la respuesta simplemente eres tú. No hay nada, dice la palabra de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni enfermedades, ni mi madre, ni mi padre, ni el trabajo. No hay nada que me pueda separar de ti. Maravilloso Dios. Yo sabía que siempre me oís, le dijo él, aquel padre maravilloso. Pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y ese es el llamado que Dios hace hoy para ti. Dios te dice, sal fuera de ese lugar, sal fuera de esa situación, sal fuera de ese dolor que te está atormentando. Sal fuera, y te llama por tu nombre. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Crees en ese Dios? ¿Crees en ese Dios? Yo te invito a que te pongas de pie. Yo le voy a pedir, David, ¿me puedes acompañar con el piano? Mira, hermano, yo no sé cómo está su corazón. Y no sé ni siquiera, y es más, ni siquiera lo quiero saber. Pero usted sí sabe lo que hay ahí y qué es lo que huele mal, que lo hace separar de su presencia. Pero déjame decirte en esta mañana, en esta preciosa mañana, que el Señor, yo sé que yo estoy disfrutando de su presencia. Y es necesario que usted le diga al Señor en esta mañana, Señor, quizás ese olor que te ofende, ese olor que te hace perder la comunión, pero Dios te dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Yo te invito a que levantes tus manos en esta mañana. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.